Buenos días, hermanos, y que el amor y la misericordia sea el que gobierne el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Me siento muy feliz porque veo 5 de mis hijos allí, Gardi con su novia, tengo a mi hija mayor Marilí, a mi hijo mayor Luis con mi nuera. De verdad que me hacen muy feliz, me hacen muy feliz por estar en esta mañana aquí. Hermano, yo le voy a pedir que no miren al indio, sino que miren la flecha que viene para encima de ustedes. Yo soy el indio, pero la flecha es la enseñanza que Dios ha enviado para ustedes. Yo espero que escuchen, traten de entender y la atesoren en su corazón. Amén. Las Sagradas Escrituras nos dicen que hay un solo Dios y que ese Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las aguas y al hombre y todo cuanto existe. Además nos dice que ese Dios es un Dios santo, que se mueve en medio de la adoración y de la alabanza y que requiere de cada uno de nosotros que le adoremos. Por eso es que en Apocalipsis 14:7 nos dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el Salmo 86:9 nos dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Siendo así esto, hermano, que Dios requiere de cada uno de nosotros que le adoremos, le pregunto en esta mañana, ¿quiénes aquí adoran a Dios? Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Hermoso. También le pregunto, ¿sabe usted realmente lo que significa adorar a Dios y cómo debe hacerlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si su adoración agrada a Dios? Hermano, antes de seguir y entrar de lleno al mensaje, quiero aclarar 2 puntos. Primero, que la adoración y un simple acto externo de adoración no es lo mismo. Y que el simple hecho de lo que decimos Dios, nos reunamos aquí para adorarlo, no nos da seguridad alguna de que Él esté aceptando nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestras alabanzas, ni nuestros diezmos, ni que esté ocurriendo la verdadera adoración que agrada a Dios. Dicho esto, le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13 al 16, para que me acompañen en su lectura. La tenemos, ¿verdad? Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la de inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo! Y sus obras están en tiniebla, y dice: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Acaso la obra dirá al hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? A través de estos versículos podemos ver, hermano, cómo el pueblo de Dios iba delante de él para adorarlo por medio de los cánticos, las oraciones y la alabanza, aun cuando no tenían un corazón sincero entregado a él y a su palabra. actuaban como si la revelación y justas normas de Dios no fueran necesarias ni obligatorias, y en vez de apreciar a Dios y a su palabra, viviendo y sirviendo como Dios requiere, llenaban sus vidas de los ceremoniales religiosos que le enseñaban sus líderes, y en vana seguridad vivieron. El culto que le rendían a Dios era puro ritualismo, ya que lo hacían de una manera mecánica, sin pensar cuál era el verdadero significado de la adoración. Lo que nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿estará pasando hoy día eso en nuestras iglesias? Lamentablemente, una misma condición espiritual destructiva está pasando en nuestras iglesias. Muchos de los que decimos ser el pueblo de Dios, venimos a la iglesia, oramos, cantamos, alabamos, diezmamos, bailamos, aún sin saber cuál es el verdadero significado de la adoración y sin tener un corazón sincero entregado a Él, a su palabra. Hermano, nuestra adoración no se puede convertir en un ritual o método devocional religioso donde respondemos de forma emocional a unos cánticos, a unas expresiones, bailes, oraciones vacías. Nuestra adoración a Dios es más que eso. Nuestra adoración a Dios es un estilo de vida. Así como el alfarero es el hacedor de la vasija, ¿verdad? La conoce y la examina. También nuestro Señor, que es nuestro hacedor, examina nuestro estado interior a ver cómo andamos espiritualmente. Hermanos, recuerden lo que dice en 1 Samuel 16, 7, que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Por eso nos dice en esta mañana, no me adoren más así. Por favor, adórame en espíritu y verdad. El mensaje que yo le traigo en esta mañana lo voy a traer a base de diferentes puntos por separados, para que podamos entender mejor qué es la adoración y cómo debemos de adorar a Dios. Y el primer punto, ¿qué significa o implica la palabra adoración? Nos dice que la palabra adoración se deriva del término hebreo shakha y otros, que implica lo siguiente: comunión, amar con extremo, honra, respeto, servicio, invocar, rendir alabanza reverente, arrodillarse, inclinarse, postrarse, hacer oración, etc. Hermanos, si examinamos bien este término, vamos a encontrar unas palabras claves aquí que son necesarias para que nosotros seamos verdaderos adoradores, ponerlas en práctica. Y la primera que encontramos aquí es comunión. Y comunión es sinónimo de relación. Por tanto, para ser verdaderos adoradores, debemos desarrollar una relación personal e íntima con Dios. ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo usted puede saber quién es Dios y qué exige y espera de usted si no le conoce? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra y comunicándonos con Él a través de la oración, como hacía nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, amar con extremo. Esto implica que nuestro amor a Dios debe ir por encima del amor a nosotros mismos, de nuestros seres queridos y por encima de nuestras posesiones materiales. El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu mente, ¿verdad? Espíritu. Hermanos, si no amamos a Dios así, no podemos decir que somos adoradores. ¿Acaso usted ama a su padre si no siente ese amor? Pues si nosotros no sentimos ese amor tan grande por Dios, y es nuestro primer lugar en nuestras vidas, nosotros no podemos decir que somos adoradores. El tercer punto, honra. Esto implica que para ser verdaderos adoradores debemos de reconocer a Dios como el único y verdadero Dios del universo, darle el primer lugar en nuestras vidas y demostrarle nuestro amor, respeto, confianza y fidelidad. Respeto, esto implica que debemos estar dispuestos a llevar sus mandatos divinos, a obedecer su voluntad por encima de la nuestra. Y servicio, esto implica que para ser verdaderos adoradores debemos estar dispuestos a servir para la obra de Dios. Y aquí yo voy a hacer una parte por unos segunditos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios requiere de nosotros que sirvamos. Eso no es una opción, es un mandato divino. Y eso lo traigo a la iglesia pleno. Es un mandato divino. En Juan 20:21, nuestro Señor Jesucristo nos dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y en la parábola de los talentos, en Mateo 25:14-30, el Señor dice que Él nos pedirá cuenta, ¿verdad?, por nuestro servicio. Eso es así. Pero yo me pregunto a veces, ¿por qué nosotros no queremos servir en las iglesias? Quizás por desconocimiento, ¿verdad?, de la palabra. O quizás porque no nos interesa. O quizás porque Dios no nos ha dado las cosas que le hemos pedido. Le ponemos pautas a Dios y le decimos: Señor, si no me da esto, pues yo no lo hago. O quizás porque nos encontramos ya que hemos pasado unos añitos y decimos: no, ahora le toca a los jóvenes. Mira, hermano, según la palabra, las personas sirvieron hasta el último momento, a menos que usted esté enfermo, ¿verdad? O que su fuerza se ha acabado, pero puede hacer otras cosas. ¿Está bien? Retomando el tema, entonces la adoración se define como las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y la tierra. La adoración requiere de un corazón lleno de amor y sinceridad, que anhela su presencia y comunión en un vínculo de lealtad, fidelidad a Él y sus normas. Hermanos, a través de la palabra, nosotros encontramos una serie de ejemplos de personas que adoraron a Dios en espíritu de verdad, que amaron a Dios, fueron sinceros ante Él y fueron fieles ante Dios, y que antepusieron sus beneficios personales, antepusieron sus vidas y aún de sus propios hijos y familiares por encima de todo. Dios por encima de todo. Sin embargo, tenemos otros ejemplos donde personas escogidas por Dios hicieron lo contrario. Antepusieron sus beneficios y a los seres queridos por encima de Dios. Y yo quiero traerle esos ejemplos para que usted tenga una idea mejor de cómo debemos de adorar a Dios. Y el primer ejemplo lo tenemos en el caso de Job, un hombre recto, justo ante Dios, que usted sabe que tenía riquezas, todo lo que Dios le dio. Pero de la noche a la mañana, y no voy a entrar completamente a la historia, Job perdió casi todo, ¿verdad? Perdió sus riquezas, sus bienes, sus siervos, lo que le quedaron fue 2 o 3, y tenía 10 hijos, si no me equivoco, 7 varones y 3 hembras. Y las perdió, murieron todas, ¿verdad que sí? Y le dio una sarna maligna que le cogía desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Dice que se jascaba con un tiesto y se revolcaba ¿en qué? En la ceniza, ¿verdad? Y como si eso fuera poco, tenía una mujer que le decía, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, nos dice en el capítulo 1, versículo 20 al 22 de Job, que aún así, Job adoró a Dios. No pecó ni le atribuyó despropósito alguno y dijo: desnudo del vientre de mi madre nací y desnudo he de volver allá. Jehová dio, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Tenemos el segundo ejemplo, Abraham. Abraham dejó su tierra natal y dejó parte de su parentela para ir a tierras extrañas y desconocidas para servirle a Dios. Pero como si eso fuera poco, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, porque adoraba a Dios. En Génesis 22, versículo 5 nos dice, yo y mi hijo iremos y adoraremos a Jehová. Tenemos otro ejemplo, a Daniel el profeta, que dicen que solo a los 17 años de edad determinó y propuso en su corazón no contaminarse con nada que desagradara a Dios. Tanto así que se negó a comer de los alimentos que le había asignado el rey de Babilonia, porque supuestamente, según la historia, estos le eran dedicados a dioses extraños. Y como si eso fuera poco, a la edad de 80 años aproximadamente, Daniel prefirió ser lanzado al foso de los leones antes de dejar de adorar a Dios, como requería el edicto del rey de Persia, del rey Darío. Y el próximo ejemplo, para no seguir con mucho, ¿verdad? Porque nos amanecemos. El próximo ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. La máxima expresión, ¿verdad? Dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por Satanás al lugar más alto y de allí le enseñó toda la riqueza, ¿verdad? Y todos los reinos del mundo. Y le dijo, si te postrares sobre mí y me adorares, te daría todo esto. ¿Y qué dijo él? Se negó y le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirá. Sin embargo, tenemos a unos hombres que fueron escogidos por Dios para la obra de Dios, que antepusieron sus beneficios personales y aún a sus seres queridos por encima de Dios. Y el primer caso lo tenemos en el sacerdote Elí. Esto se encuentra en Primera de Samuel, del capítulo 2 al 4, nos habla de esta historia. Y nos dice que Elí, un hombre escogido por Dios, de donde él iba a sacar descendencia, sus hijos eran descendencia, y era para la eternidad, que Elí tenía dos hijos, pero que esos hijos no tenían conocimiento de Dios, y eran impíos. Y aún así Elí lo nombró a puestos importantes dentro de la casa de Dios. Y como si esto fuera poco, cuando Elí supo que sus hijos robaban, aprovechándose, ¿verdad?, de su puesto, robaban de los diezmos, de las ofrendas, del templo, y se acostaban con las mujeres que velaban allí a la puerta de la entrada del tabernáculo de reunión, solamente los amonestó. Mira, no hagan esto, mira lo que dice la gente. Pero ni los sacó, ni los castigó. Pero oigan lo que Dios le dice a Elí. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Por tanto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire, eso es herencia, ¿verdad que sí? Andarían herencia por herencia. Mas ahora digo, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré, oiga esto, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Me haré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Tus hijos morirán. Y como ustedes, los que leen la palabra, saben que los hijos murieron y Elí se fue para atrás y murió también. Con esto le digo que nosotros no podemos anteponer nada por encima de Dios, absolutamente nada. No estemos con el pero, ¿verdad? Ese pero que tenemos, pero esto es así, pero esto es así. Dios es primero en nuestra vida. El segundo punto, ¿a quién podemos adorar fuera de Dios? Hermano, absolutamente a nadie. Ni a ningún hombre, ni a ningún ser, ni a ninguna criatura, cosa. La palabra de Dios es clara y precisa en su ley. Y Jesucristo lo confirma cuando dice, solo a Dios adorarás. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 19:10, allí Juan se fue a postrar en presencia del ángel. Y que el ángel le dijo, mira, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio de Cristo. Solo adora a Dios. Hermano, la adoración a todo aquello que no sea Dios es idolatría, que es un pecado que trae las peores consecuencias a nuestras vidas. Y es una gran ofensa a Dios. Yo le pregunto, le dejé lo de Judas Iscariote, se me fue, como uno dice, Judas, que estaba más interesado en el dinero, ¿verdad? Jobaba de la bolsa de dinero, se enojó con lo del, como de, con el perfume de Arnaldo, y después vendió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso se quedó, pero se lo recordé porque le voy a hacer la pregunta. ¿Qué cometió Judas Iscariote cuando se interesó más en el dinero que en su maestro? Lo vendió por 30 monedas de plata. ¿A Dios o al dinero? ¿Cometió idolatría, Judas? Eli, ¿cometió idolatría? ¿A quién adoró? ¿A Dios o a sus hijos? Hermano, yo no sé como quién usted adora a Dios, pero yo le quiero preguntar, ¿como quién usted lo está adorando? ¿Como Judas? ¿Como Elí? ¿O lo está adorando como Jod? ¿Como Abraham? ¿Como Daniel o como Jesús? Tenga cuidado, hermano, porque Dios da y Dios quita. Hermano, yo voy a hacer una pregunta y la hago con todo respeto. Porque hay personas que, aún dentro de las iglesias y demás, le rinden culto a santos, le rinden a imagen, prenden velas y visitan espiritistas. Tengan cuidado, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Tercer punto, ¿por qué debemos adorar a Dios? Hermano, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque debemos ser hijos agradecidos. ¿Acaso lo que usted es, lo que yo soy y todo cuanto tenemos no proviene de Dios? ¿Acaso no fue Él quien nos creó? ¿Acaso no fue Él el que puso todo lo que Él hizo a nuestra disposición para disfrute de Él y alimentación? Pero eso no es todo porque nosotros debemos de adorar a Dios. ¿Ah? No podemos ser hijos malagradecidos y pasar por alto el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz. ¿Ah? Por usted y por mí, aun cuando nosotros no lo merecíamos. El sacrificio de su Hijo amado Jesús es la expresión más grande del amor que Él siente por nosotros. Pero a veces nosotros tenemos esto como olvidado, no lo llevamos dentro de nuestro ser y es como algo liviano y eso no puede ser así. Y yo quiero recordarle en esta mañana ese sacrificio. Yo quiero leerlo, que ustedes escuchen y que atesoren ese gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. Quiero que presten atención, por favor. Repasemos la historia. La Biblia nos narra lo siguiente. Nos dice que Jesús sufrió el rechazo de su pueblo, muchos de sus seguidores y aún algunos de sus propios hermanos no creyeron en Él y lo abandonaron. Uno de los más cercanos discípulos los traicionó por 30 monedas de plata. Otro lo negó 3 veces. Fue acusado, arrestado y sentenciado a muerte injustamente. Se burlaron de Él y lo ridiculizaron, ya que recibió insultos, lo escupieron y abofetearon en la cara. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y frente que le causó heridas y sangrado para burlarse de él. Lo desnudaron y repartieron su ropa. Lo obligaron a cargar una pesada cruz por un lugar ascendente, mientras la azotaban cruel y despiadadamente, causándole graves heridas y profundas hemorragias de sangre. Lo clavaron en una cruz y traspasaron sus manos y sus pies de un lado a otro. Pide agua para saciar su sed y le dan vinagre. Ya crucificado e indefenso, le hieren con una lanza que traspasó uno de sus costados. Pero como si todo esto fuera poco, mientras nuestro Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad, sintió que el Padre había mirado hacia otro lado y lo había abandonado y dejado solo. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, no hay palabras que puedan describir este momento, la oscuridad de este momento. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios permitió y toleró este maltrato tan cruel y despiadado. Usted sabe por qué lo hizo, por usted y por mí, porque nos ama. Para que podamos vivir para siempre y no pasemos la eternidad en el infierno. Mire si Dios nos ama. Tenemos que ser hijos agradecidos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, le pregunto, ¿todo esto no es suficiente causa para que seamos hijos agradecidos y le adoremos desde lo más profundo de nuestro ser en espíritu y verdad? Cuarto punto, ¿cuál es el lugar verdadero de la adoración? Hermano, ¿cuál es el lugar verdadero? ¿Aquí en el templo? ¿En nuestra casa? ¿Dónde, hermano? En nuestro corazón, dentro de nuestro ser. En el nuevo pacto, la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templo ni edificio hecho por los hombres, sino que habita dentro de su ser. Y a mí me gusta fundamentar siempre esto en la palabra, por si alguno dice lo que está diciendo Monteagudo, yo vengo a traer la palabra de Dios. ¿Está bien? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primero de Corintios 3:16-17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios soy vosotros, ¿verdad? Y soy santo. Hermano, en Juan capítulo 4, versículo 20-26, encontramos una historia de una mujer samaritana que Dios establece una conversación con ella. Y hablan de diferentes cosas, no le voy a hablar de todo, vamos al punto que yo le quiero traer con el mensaje. Y entre todas las cosas que hablaron, la mujer samaritana en un momento dado le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que cuál era el verdadero lugar de la adoración. Si en el monte Sical, como adoraban ellos, los samaritanos, o en el templo de Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, y estoy parafraseando, ¿verdad? Que el lugar, que había llegado el momento, que el lugar no importaba, que lo que importaba era que adoramos al Señor, ¿en qué? En espíritu y verdad, porque esos adoradores eran que estaba buscando al Padre. O sea que nosotros, no importa el lugar, lo que importa es que adoremos a Dios con un corazón lleno de amor, sinceridad y devoción para Él y su palabra. Quinto punto. Existen tres tipos de adoración que debemos practicar: la individual, la pública o eclesiástica y la familiar. Pero de estas tres quiero abundar un poco en una, que es la familiar. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra relación de Dios está enmarcada dentro de una relación de pacto. Y dentro de esa relación de pacto, Dios instituyó la familia para buscar simientes piadosas o hijos santos. La adoración familiar no es una opción, es un deber, es una obligación nuestra. Por eso es que en el Salmo 127:3 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y en Deuteronomio 6:5-9 nos dice lo siguiente, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa por el camino y al acostarte. Cuando te levantes las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y atesorar su palabra, y de igual modo debemos transmitirla a nuestros hijos, así como ser ejemplo de lo que tramitamos dentro y fuera de nuestro hogar. Hermano, hay una frase que decimos por ahí, ¿verdad?, que viene del libro de Joel, creo que es capítulo 25, 14. Si me equivoco, pues, me perdona. Que dice, yo y mi casa, Noemí, serviremos a Jehová. Pero también, como diría mi pastor, qué tremendo, ¿verdad? Pastor, eso con mucho respeto, que lo cité a usted, qué tremendo, ¿verdad? Yo y mi casa adoraremos a Jehová. Pero hay un gran refrán que dice que dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, que no es decir, sino ponerlo por obra. ¿Y por qué yo digo esto, hermano? Porque ¿cómo esto puede ser posible? Cuando yo me fui a buscar, ¿verdad?, a investigar, encontré un sinnúmero de encuestas que dicen lo contrario, pastor. Y yo voy a traer dos ejemplos para que nos demos cuenta. El primero dice que un 80% de los niños que crecen dentro de una institución religiosa, cuando llegan a su adultez, abandonan la iglesia. Y el otro nos dice que un 30% aproximadamente de los divorcios ocurren matrimonios cristianos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando en el seno de nuestro hogar? ¿Qué está pasando? Que porque no es congruente, ¿verdad?, de que nosotros estemos buscando almas y salvando almas para Cristo y al mismo tiempo estemos perdiendo a nuestros hijos y a nuestros cónyuges. Pero usted sabe dónde estriba el problema. El problema estriba en que hemos sacado a Dios de nuestro hogar para vivir y hemos delegado nuestra responsabilidad para vivir una vida cómoda y a nuestra manera. Hermano, si Dios no es la base fundamental de nuestro hogar, en vano hemos edificado una familia. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo 3, 4 al 5, que cómo es posible que nosotros podamos servir en la casa de Dios cuando no podemos gobernar nuestra familia. Esto me trae nuevamente a mi mente el pasaje de Elí, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es posible que Elí, un hombre que fue escogido por Dios para sacar descendencia de él, sus hijos no tuviesen conocimiento de la palabra y fueran hijos impíos? Mira, hermano, yo no sé lo que pasaba en el hogar de Elí. Yo sé lo que pasa en mi hogar. Y usted sabe lo que está pasando en el hogar de cada uno de ustedes. Hermano, es en el hogar donde debe comenzar la instrucción bíblica y espiritual de nuestros hijos, aun cuando la reciban en otro lugar. Es en nuestro hogar. Es la familia, con la participación del padre y de la madre, la que tienen esta responsabilidad, y no la iglesia cristiana, como muchos piensan. La iglesia solo debe servir de apoyo para ayudar y corregir en el adiestramiento que dan los padres. Hermano, perdonen estas palabras si suenan un poquito fuertes. ¿De qué sirve que nosotros traigamos aquí a nuestros hijos? O quizá paguemos para que estén en una iglesia cristiana, ¿verdad? Para que le den la enseñanza. Si cuando llegan a nuestro hogar es un desastre. ¿Ah? No los enseñamos y los ejemplos que le damos son otros. Acá están un ratito, ¿verdad? Acuérdese, la adoración familiar no es una opción, es un mandato divino. Y yo quiero hacerle algunas preguntitas. ¿En qué ocupas tu tiempo cuando no tienes tiempo para Dios e instruir a tus hijos? ¿En tu trabajo, viendo programas televisivos, novelas y otros? ¿O acaso disfrutando con tus amistades, metido en el mall, en el internet, hablando por teléfono casi todo el día, metido en la casa del vecino chismeando, en tus juegos o deportes, escuchando música o simplemente te pasas todo el tiempo en la iglesia y no sacas tiempo para compartir y dedicar tiempo a tu familia. Te pregunto, ¿eres ejemplo de lo que enseña? Recuerda que vale más un ejemplo que mil palabras. Te pregunto, ¿los enseña pero pasas por alto sus malas acciones y no los corriges de acuerdo a las enseñanzas de Dios, ya que los amas tanto que las adoras por encima de Dios, como hacía Elí? Hermano, en nuestras casas tenemos también que corregir a nuestros hijos, el ay bendito. Uno ama a los hijos. Pero cuando las cosas no están de acuerdo con las cosas que Dios quiere que hagamos, tenemos que corregirlo y tenemos que ser firmes. A veces somos, y perdonen la expresión, blandengue. Y después cuando consecuencia, estamos buscando excusas o echándole las culpas a Dios. ¿Está bien? Sexto punto. Hay diferentes actos o maneras de expresar nuestra adoración a Dios. Lo podemos hacer por medio de la oración, de la alabanza, de los cánticos, de los bailes, a través de nuestros diezmos, la cena del Señor, arrodillándonos, levantando nuestras manos. Pero hermano, lo importante no es de la forma que se haga, sino de dónde sale esa adoración. Y si nuestra adoración no es una adoración pensada, que es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Y si nuestra adoración no sale de un corazón lleno de amor, sinceridad y devoción a Dios, y de amor, misericordia y justicia ante nuestro prójimo, el Señor no recibe nuestras adoraciones. Yo le dije al principio, que un simple acto de adoración externa no era lo mismo, y que el simple hecho de que nosotros nos reunamos para adorar a Dios, ¿verdad? Para rendirle culto de adoración. Esto no nos da garantía alguna de que Dios esté recibiendo nuestras alabanzas, nuestros cánticos, etcétera, ni que esté teniendo lugar la verdadera adoración. Y cuando la adoración no es verdadera, hermano, para Dios es un hastío. Y él la aborrece. Y un ejemplo de esto, yo se lo voy a traer, voy a leer aquí unos versículos, porque hay muchísimos, pero le voy a traer tres. Señor, a través de Isaías, capítulo 1, del 11 al 20, el profeta Amós 5, 21 al 24, Miqueas 6, 6 al 8, Oseas 6, 6, Malaquías, no voy a seguir porque son muchos, ¿verdad? Nos dice que nos comprueba esto, que Dios nos recibe, que aquella adoración que no viene con un corazón sincero, para que sea Dios quien guíe nuestro ser y seamos humildes ante Él. Y si nosotros no tenemos dolor por la necesidad ajena, ni somos misericordiosos, o somos injustos en nuestra relación con nuestro prójimo y no somos recto, Dios no recibe nuestra adoración. Y le voy a leer, hermano. Y me gustaría que escuchen, que pongan sus oídos acá, no se entretengan ahora para que vean cómo esto es así. Isaías, y quité ciertas cositas que van con lo mismo, lo hice más pequeño, pero es el extracto, ¿verdad? Isaías 1, 11 al 20 nos dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. La multitud de sus sacrificios, hastiado estoy de ellos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vanas ofrendas, el convocar la asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes, las aborrezco, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extienda vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Así cuando multipliquen las oraciones, yo no oiré. llenas de sangre están sus manos. Lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo y recto. Ayuden al oprimido, al necesitado, y sean justos con el huérfano y ayuden a la viuda. Amós 5, 21, 24. Para que usted vea que Dios aborrece toda la oración que no venga de un corazón sincero, lleno de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecieran sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra la honradez como un manantial inagotable. Miqueas 6, 6 al 8. Nos pregunta el Señor, ¿con qué me presentaré ante Jehová para adorarle? Esa es una pregunta para todos ustedes y para mí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová para adorarle? No busquen otras cosas. Vayan al núcleo, al extracto de esta pregunta. ¿Con qué me presentaré? Y le dice que si con holocausto, que si le entrego al hijo. Él dijo: yo no quiero nada de eso. Y mire lo que él le dice: oh hombre, él te ha dicho que es bueno y que pide de ti. Solamente ser justo y misericordioso en tu relación con tu prójimo y que le obedezcas y te humilles ante él. Eso es lo que Jehová nos pide. Esa es la adoración. Hermano, la adoración a Dios no es solamente venir a la iglesia, exclamar, proclamar su nombre, diezmar, cantar. La adoración a Dios, como le dije al principio, es un estilo de vida. La iglesia Laodicea era una iglesia pomposa que estaba llena de arriba abajo, había dinero, había de todo. Cantaban, bailaban, diezmaban y hacían de todo. Pero el Señor la identifica como una iglesia tibia que le daba ¿qué? Náuseas. Mire qué grande es esto, náuseas a Dios. Y su espíritu no entraba en esa iglesia. Si nosotros somos como la iglesia de Laodicea, el Señor nos va a decir lo mismo a nosotros. Ustedes me causan náusea. Y mire los epítetos que le dice. Dice que le causa náusea y la llama desventurada, o sea, desdichada y sin espíritu. Miserable, ciega y desnuda. Hermano, a Dios no le agrada la tibieza espiritual. La iglesia que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad en que les rodea no puede agradar a Dios. Nosotros tenemos que vivir la vida que agrade a la sociedad, a nuestros hijos, a este, al otro. No, es lo que le agrade a Dios. Y eso es así en la palabra de Dios. Los escribas y fariseos, hombres que conocían la palabra de Dios al dedillo, eran personas que cantaban, bailaban, diezmaban y hacían largas oraciones. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo llama 8 veces hipócrita. En Mateo 23, 13 en adelante. Le llama hijos del diablo. Le dice que eran mentirosos, ¿verdad? Eran hipócritas. Le llama sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro llenos de ¿qué? De pestilencia e inmundicia. Eso lo estamos aplicando, según yo se lo digo, a nosotros mismos. Y yo no estoy señalando a nadie aquí, es el mensaje que Dios dio. Yo no puedo señalar a nadie porque sería yo el primero, ¿verdad? Que tendría que mirar mi vida. Le dice que son como los vasos, que están limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Y como los platos. Le dice serpiente venenosa, generación de víboras. Y le dice que no van a entrar al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hermano, tengo una pregunta para nosotros, para el pueblo de Dios. Como les dije, lo hago con mucho respeto. Lo examiné, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Qué bueno que me tocó este tema. Qué bueno, porque así yo me pude encontrar a mí mismo y hay cosas que yo entiendo que debo de cambiar en mi vida. Yo no lo estoy mirando a ustedes. Primero tengo que sacar la paja de mi ojo para después que ustedes saquen la suya. Yo le voy a hacer unas preguntas. Serían muchísimas, pero traje dos o tres para ver si usted es verdaderamente adorador. Te pregunto, hermano, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Adoras a Dios, pero no sacas tiempo para estudiar la palabra? ¿Puedes así saber cómo es Él y qué cosas exige y espera de ti? ¿Por qué sirves a Dios con tus instrumentos musicales, tu canto y tu baile? ¿Por qué le adoras en espíritu, porque le adoras en espíritu y verdad? ¿O porque te gusta, te entretiene o para buscar que te admire o conseguir dinero? Te pregunto, ¿acaso la música, el canto o el baile es tu Dios? ¿O Dios es el Dios de tu música, tu canto o tu baile? Hermano, Dios no está buscando aquí ni músicos, ni personas que oren bien, ni bailarines, ni personas que canten bien. Dios está buscando ¿qué? Adoradores, porque músicos lo hay en todas las partes del mundo. Hay músicos por ahí, como dicen en el campo, choretos, ¿verdad? ¿Es que dicen, Harry? Choretos. Pues Dios no está buscando eso. El que viene aquí para que los vean, los admiren, está bien mal, está fuera del carril que Dios quiere. ¿Está bien? Adoras a Dios, pero mientras Él habla a través del mensaje, prefieres entretenerte con tu celular y estar hablando con otras personas. ¿Acaso esto no es una falta de respeto a Dios? ¿Te gustaría que cuando hables a otro te presten atención ni te escuchen? ¿No te presten atención ni te escuchen? Mire, eso es una falta de respeto a Dios, pastor. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo a la iglesia, si es que es así, porque usted es la cabeza. Pero eso que la gente esté cogiendo el celular para hablar, eso no se debe permitir en la iglesia. Porque eso es una falta de respeto a Dios. Y no solo eso, que vemos a niños pequeños enseñándolo. Y entonces, para que se entretenga, hacemos eso. Para que ellos sean tan malcriados como lo somos nosotros. Y esto hay que decirlo a la iglesia. Entonces, cuando esos niños crezcan, van a venir aquí a estar jugando con el celular, en vez de estar prestándole atención a Dios, a quien le debemos de prestar atención. Adoras a Dios, pero tu tiempo está programado para Él. Y si el culto se extiende un poco, te enoja y abandona la iglesia. Yo quisiera que ustedes fueran bien a las Escrituras y vieran cuánto tiempo le dedicaba Dios a la enseñanza y cómo la gente se quedaba. Lean las epístolas de Pablo para que ustedes vean que hasta un hombre se cayó del sueño que le dio y él tuvo que revivirlo. ¿Por qué estamos apurados? Si total, cuando vamos a hacer otras cosas. Esperemos lo que Dios nos está diciendo. Dios no es cualquier cosa. ¿Ah? Esperemos y recibimos ese mensaje que edifica nuestras vidas. Adoras a Dios, pero si las cosas en la iglesia no se ajustan a tu forma de pensar o ver las cosas, abandonas la iglesia y te marchas de ella como si fueras un niño malcriado. Adoras a Dios, pero eres injusto y deshonesto en tu relación con los demás. Sé honrado, hermano, la honradez. El que no es honrado, no crea que va a coger ese camino por ahí para arriba. Está bien equivocado. Adoras a Dios, pero eres indiferente ante el dolor y la necesidad de los demás. O sea, eres misericordioso. Hermano, ser misericordioso no es decir, ay bendito, mira cómo Tata está. Ser misericordioso es ir donde Tata y ayudarlo en lo que Tata necesita. Qué fácil es una palabra. Es una chulería, pero es poner las cosas en práctica. Adoras a Dios, pero tu vida es una mentira, ya que eres una persona dentro de la iglesia y otra, y otro en tu hogar, tu trabajo y vecindario. Te pregunto, ¿cómo tratas a tus hijos, a tus cónyuges, a tus vecinos? ¿Qué cosas practicas o haces a escondidas? El Señor nos dice en su palabra, esto lo dice Pablo, el apóstol Pablo. Perdón. Que por culpa de nosotros, los gentiles, o sea, los que no son cristianos, blasfeman el nombre de Dios. Porque nosotros debemos de ser ejemplo de vida cristiana. Adoras a Dios, pero te niegas a servir para su obra. ¿Por qué te estás negando? ¿Porque no te ha dado lo que Él le ha pedido? ¿Quieres ponerle condiciones a Dios? Tú no eres Dios. Recuerda que vas a tener que darle cuenta. Hermano, no es venir a la iglesia y calentar una silla. Yo sé que hay, como le dije ahorita, personas enfermas que no pueden. Pero si cuando hayan fuerzas todavía, vamos a seguir sirviendo a Dios. No se niegue a servirle a Dios. Esto no es un club social aquí. Adoras a Dios, pero te hace difícil diezmar porque amas más al dinero que a Dios. O diezma para cumplir y no porque eres un hijo agradecido. Ustedes saben que en la Biblia vemos el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Y de la mujer, aquella pobre que trajo las ofrendas, lo que traían mucho. Mire, dice que Dios primero lo mira, usted lo examina. Dios no mira, Albert, lo que tú traes aquí. Dios primero mira tu corazón a ver cómo tú traes esas ofrendas aquí. Y hay gente que no quiere ofrendar aún teniendo. Mira, aunque sea poco, de corazón, con un corazón sincero, lleno de amor y devoción a Dios, como dio la viuda. Esa es la ofrenda que Dios recibe. Usted puede venir con un chojo de ofrenda ahí, si usted no es misericordioso, si usted es un engañador y usted está enojado con su... A Dios no le importa esas ofrendas. Adoras a Dios, pero le rindes culto a imágenes, seres y practicas el espiritismo. Mire, la palabra es clara. Si la dice Dios, nosotros no le busquemos excusa. De hecho, hay unas iglesias por ahí, que yo no voy a de esto, donde le rinden culto a santos, a vírgenes y cuantas cosas hay. Eso lo dice que es idolatría. Idolatría no pueden estar ante Dios. Dios juzgará el pecado en un momento dado, ¿verdad? Y si usted tiene figuras en su casa y la adora, prende vela, yo le voy a recomendar que vaya sacando eso de su casa. Dios da un libre albedrío. Usted si quiere hacerlo, lo hace, no lo, pero las consecuencias a la larga van a venir. ¿Está bien? Adoras a Dios, pero tu corazón está lleno de odio, rencor y venganza. La palabra de Dios está fundamentada en el amor. ¿Está bien? Y por más nos puede dar coraje, nos puede dar esto y lo otro, pero no podemos anidar el rencor y la venganza. Porque Dios sabe cuando usted se presenta ahí que usted está enojado y le está deseando quizás hasta la muerte a su hermano. Usted puede traer una ofrenda así aquí y Dios decir, sí, es acepta a mí. Yo no soy Dios, pero la palabra lo dice. ¿Está bien? Adoras a Dios, pero lo hace buscando bendiciones de Él y no con un corazón sincero y lleno de amor. Adoramos a Dios, venimos a la iglesia a ver qué Dios nos puede dar. Primero, ame a Dios. Busca a Dios, buscar primero el reino de los cielos y su justicia y las cosas serán añadidas. Aquí usted no venga a buscar nada, usted venga a buscar de Dios, a aprender de Dios, a darle su corazón a Dios, a amarlo desde lo más profundo de su ser. Y verá que las bendiciones de Dios volverán y estarán en su casa y estarán en ustedes y en sus hijos. Hermano, séptimo punto, y ya mismito, no sé, tengo tiempo, no hay problema. No confundamos la música con la adoración. La música es un acto de adoración. Ya yo le expliqué que era la adoración, ¿verdad? A Dios, que tenía que salir de un corazón sincero, entregado a Él, a su palabra, y que seamos de la forma que Dios quiere. Nosotros primero tenemos que adorar. Entonces, esa música que viene va en acorde con lo que nosotros hacemos. Porque nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. A uno le gusta la salsa, a ti te gusta la salsa, Albert. ¿Ah? A otro el bolero, a otra la música nueva esta, el rap, ¿verdad que sí? Y si es esa música, ¡wow! Hoy sí que estuvo tremenda adoración. ¡Qué tremendo disparate hemos dicho! ¿Usted sabe qué? Se está dejando guiar por sus emociones. Como decía la música ahorita aquí, del hermano Pedro y el grupo de alabanza, es más que una canción, son más que palabras, es un corazón sincero entregado a ti. Es lo mejor de mí, ¿verdad que sí, hermano? Yo leyendo, y si no me equivoco, está en el libro de 40 días con propósito, que dice que hubo un pastor que quitó la música por 6 meses. No sé si fue por 6 meses, un año, pero yo sé que la quitó completamente para enseñar a la iglesia que era la verdadera adoración. Y una vez cuando regresó, su iglesia sabía que era adorar a Dios. Y entonces ahora lo alaban con esos cánticos, ¿verdad? Y con todas las cosas. Y cantó este mismo himno que yo dije, que era más que una canción, que era más que palabras. Era un corazón entregado a Él. Estos festivales, hermano, yo no estoy en contra de ningún festival ni nada de la música sacra. Pero cuando estos festivales van con una intención buena, no hay problema. Pero si va con la intención de sacar dinero y lucrarse, ¿cuántas personas necesitadas de la palabra de Dios y estar ahí? Que quisieran estar ahí dentro y no pueden entrar porque el costo de eso es muy alto. O parece un concierto, como le dijo ahorita, acomodado a la sociedad que vivimos. ¿Le agradará eso a Dios? No sé, ¿verdad? Pues no puedo juzgar. Pero tengan presente eso. ¡Ah, qué chévere! Muchacho, allí sí que se movió la adoración. Allí quien se movió fue usted, porque le gusta la música que le agrada. No estoy diciendo que siempre sea así, ¿verdad? Para que no me malentiendan. La adoración y alabanza, hermano, estoy a punto de terminar con una más. La adoración y la alabanza. La alabanza va después de la adoración, no la adoración después de la alabanza. Me explico. La alabanza debe ser el resultado de la adoración. Primero usted adora y después alaba. Porque si no, esa alabanza es completamente vacía y vana. Y yo voy a dar un ejemplo, no sé si me puede explicar bien. Vamos a poner a nosotros, a nuestros hijos. Allí están mis hijos, Galdi, Lili, Yaira, Fabián, Wichín. Y mientras esos niños y nosotros van creciendo al amparo nuestro, ¿verdad? Van desarrollando una relación con nosotros. Y en esa relación, ese corazón se va llenando ¿de qué? De amor. ¿Verdad que sí? Y ese amor crece. Voy a comparar esto con nuestra adoración a Dios, ¿está bien? Aunque a Dios, a los hijos no se adoran como a Dios, pero quiero que tengan, porque puede ser que alguien quiera tergiversar, y no quiero que... Y cuando nosotros salimos, fuimos al trabajo o lo que sea, nuestros hijos están esperando el momento en que nosotros lleguemos, cuando sienten el cajo. ¿Usted sabe por qué? Porque desean estar junto con nosotros, porque nos aman. Y cuando ese padre llega, ese hijo corre a su brazo, brinca, ¡pac!, y se abrazan y se dan un beso. ¿Verdad que sí? Eso sale de un corazón lleno de amor. Y él le dice, papi, yo te amo con todo mi corazón. ¿Verdad que sí? Y de ese amor tan bonito y tan grande, entonces es que surgen las alabanzas. Ahí es que le dice, papi, tú eres el peor no, porque sería... el mejor padre del mundo, el más grande, el más fuerte, el más bello, ¿verdad que sí? Pues yo lo que le quiero traer es que primero de ese amor grande que nosotros sentimos por Dios, ese amor con extremo, como dice la palabra, de ahí es que sale nuestra alabanza. Porque si usted alaba y no adora a Dios, nada está haciendo, hermano. que ahora termino, hermano. Me dio el tiempo. Qué malo es cuando uno lucha contra el reloj. Pero nada, ustedes están aquí hasta el tiempo que sea porque ustedes adoran y aman a Dios de corazón. Hermano, este es el último punto. ¿Cuándo debemos de adorar a Dios? Y lo quiero leer para que no se me escape nada, porque a veces uno hablando así se les puede escapar algo. Hermano, cuando las cosas marchan bien, es fácil adorar a Dios. Cuando Él nos ha dado alimento, familia, amigos, salud, trabajo y alegría. Pero se nos es difícil adorar a Dios en medio de las pruebas y la dificultad. Hermano, yo sé que no es fácil, pero sí sé que en medio de la prueba es donde Él sabe si le somos fieles y le adoramos en espíritu y verdad. Y volvemos al caso de Job, ¿verdad? Para recrear. Job adoró a Dios en las buenas y en las malas. Y así nosotros debemos de adorar a Dios. En las buenas y en las malas. Harry trajo una palabra el viernes. Que yo la tenía aquí, Harry. Dios sabe todas las cosas. Y porque Harry sabe que yo tengo este mensaje desde hace tiempo y estamos bregando con él. Recuerde lo que dice en Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios es solo uno como lo otro. A fin de que el hombre nada halle después de él. A veces pasamos por unas adversidades y Dios nos está probando. Y empezamos a renegar de Dios en vez de darle gracias a Dios. Como dijo Job. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová. El Señor te dice en esta mañana, hermano, ven, adórame y humíllate ante mi presencia, que yo haré contigo como hice con Job, que le restablecí lo quitado porque me adoró en las buenas y en las malas. Hermano, yo no sé por qué condición esto está pasando. Si es por una condición de enfermedad, si tiene problemas con sus hijos, con sus cónyuges, cuando digo cónyuge, ¿verdad? ¿Me entienden? Que es con su esposa, su esposo. No sé si usted se ha quedado sin trabajo. Yo no sé lo que hay en su corazón. Pero yo le voy a pedir que maten ese orgullo. Y el Señor te dice, pasa aquí al altar. Presente.